Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 4 de enero. El paro registrado en nuestra localidad durante el mes de diciembre presenta una bajada del 0,34% con 6 personas desempleadas menos respecto al mes anterior, según los datos hechos públicos hoy por la subdelegación del Gobierno. El total de desempleados se sitúa en 1.782 personas, de las que 24 están inscritas en el sector de la agricultura, 729 son parados del sector industria, 70 pertenecen al sector de la construcción, 846 al sector servicios, mientras que 113 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 686 hombres y 1.096 mujeres y principalmente a los mayores de 45 años. Otros temas de interés en el espacio de política local de Radio Ubrique. Hoy hemos contado con la intervención de la concejala socialista Isabel María Bazán. Como responsable del área de servicios sociales, la edil socialista ha destacado el apoyo que desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha brindado durante estos últimos años de pandemia a las familias ubriqueñas más necesitadas. Así es, ya estamos ya inmersos en la campaña de Navidad 2021, en la campaña de alimentos y en la campaña de Reyes Magos. Y como todos los años, a la familia beneficiaria de esta campaña se les ha hecho una entrega de un vale de alimentos vinculado casi siempre a un establecimiento que les coja más cerca y una cuantía económica asignada en función del número de miembros que componen la unidad familiar. La existencia de menores y los ingresos familiares, eso siempre hay que tener en cuenta, que no es un vale de alimentos que se le da sin criterio, sino que es dependiendo de la unidad familiar que la compongan y si tienen menores o no. Los dichos vales se entregaron entre el día 16 y 17 de diciembre y nosotros hacemos un vale este año, especialmente en Navidad lo hacemos, un vale para que, bueno, pues que esta cuantía económica que se les da en vales se pueda gastar desde el 20 de diciembre hasta el 21 de enero. Damos este mes para que, bueno, puedan hacer uso de esa cantidad económica durante todo el mes, que sabemos que es un mes de, bueno, es más extraordinario en alimentos, y hacemos nosotros ese esfuerzo desde el Ayuntamiento, desde el Departamento de Política Social, para que este mes, bueno, esté cubierto con estos vales de alimentos. Se han beneficiado un total de 29 familias, de las que son las que se le han dado estos vales de alimentos, y son familias que la verdad son necesitadas en Ubrique. Bueno, tenemos que entender que aunque en Ubrique también haya extraordinariamente, tengamos mucho trabajo, tenemos que entender que hay familias que también lo están pasando mal, porque aunque haya trabajo, no todo el mundo desgraciadamente está trabajando, también por circunstancias familiares o por circunstancias económicas no pueden trabajar, porque por dificultades que estén pasando también de algún tipo de enfermedad, no son familias que pueden trabajar o pueden trabajar en marroquinería, porque tampoco sea su especialidad, su trabajo. Así que para eso están en este momento los servicios sociales, el Ayuntamiento de Ubrique, para en un tránsito de un periodo de tiempo en el que lo puedan estar pasando mal por cualquier tipo de circunstancia, bueno, pues aquí estamos nosotros para ayudarles en el momento en que lo pasen mal. Y bueno, y también nosotros actuamos desde el Departamento de Servicios Sociales en ayudarles también en búsqueda de empleo, en este caso con el taller de familia y conciliación también, o con el tema de buscar un nuevo empleo a través del Club de Empleo. Ya digo, no solamente el Ayuntamiento de Ubrique o el Departamento de Servicios Sociales se encarga nada más que de darle no solamente ayuda económica, solamente nada más que para que pasen estas Navidades, sino que es un trabajo que se hace durante todo el año con este tipo de familias que por el caso que sea lo pasan mal. 5 de enero, mañana a las 12 del mediodía, se han citado a las familias con edades comprendidas desde 0 a 12 años para que sus majestades mañana le hagan entrega del regalo de Reyes en el ermita de San Pedro a las 12 de la mañana, repito, y se le hará el regalo este junto con una mochila con material escolar que en verdad todos los años la obra social La Caixa le entrega al ayuntamiento, y nosotros lo que hacemos es que la entregamos en este caso en el día 5 de enero. Y bueno, también agradecer de aquí a la obra social La Caixa, que todos los años cuenta con el Ayuntamiento de Ubrique para que estos regalos estén también para los niños que están con familias aremitos que lo estén pasando alguna dificultad. Entonces, así digo, mañana a las 12 de la mañana se hará también entrega a los niños que están con nosotros en el Departamento de Familia. Los Reyes Magos, sus reyes, sus majestades estarán mañana en Ubrique para hacer la entrega de, bueno, de los Reyes a estos niños. Tanto el 2020 como el 2021 ha sido un año muy, muy duro. Algo que nadie nos esperábamos que viniera esta pandemia, que nos azotara como nos ha azotado, que dejara a tantas familias, en este caso dejaron en el paro, a tantas familias también en ERTE, a tantas familias sin ningún ingreso económico, por las circunstancias que fuera no tenían derecho algunas a ningún tipo de ayuda. Y la verdad es que ha sido un año de incluso de reinventarse. Bueno, Si entendéis que cuando nos confinamos todos, y cuando digo todos, estaba todo el ayuntamiento cerrado, el departamento de servicios sociales, la verdad, ha hecho un trabajo importante. Nuestras trabajadoras sociales, nuestros administrativos, nuestras auxiliares de hogar han hecho un trabajo enorme, un esfuerzo enorme, y desde el departamento, el ayuntamiento entero, para que nuestros beneficiarios no les faltara nada en ningún momento. Y como bien digo, nos tuvimos que reinventar las fórmulas de poder llegar a estas familias, a estos niños y niñas que nos pedían ayuda. La verdad que ha sido un reto que yo creo que no es por decir que todo ha estado bien, que de todo se aprende, de todo se sacan los errores que hayamos podido cometer, porque es algo que novedoso, algo que no habíamos hecho ni en Ubrique ni en ningún lado nunca. Y la verdad es que, bueno, pues que si nosotros tenemos que decir algo, hemos aprendido mucho. Cambiamos de asunto. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique ha acogido este mediodía el acto de presentación de los Reyes Magos 2022, seleccionados mediante sorteo público de entre las 548 solicitudes presentadas. La figura de Melchor será encarnada este año por Natalia Galván Barea, que estará acompañada como paje por Paqui Domínguez Piñero. Gaspar será representado por Estela Moreno Nieto. Su paje será Silvia María, mientras que Baltasar será Rosario Mateos García, acompañada como paje por María Pozo Puerto. La cabalgata saldrá mañana miércoles a las 5 de la tarde desde el Colegio Fernando Gavilán, con el recorrido habitual que finalizará en esta ocasión en la Plaza Colón. En este día de hoy pues vamos a hacer la presentación de los Reyes Magos. Los Reyes Magos, que este año, pues a través del Ayuntamiento de Ubrique, se hizo el sorteo para los tres. Normalmente el equipo de gobierno suele designar uno, pero sabíamos que la ilusión de tanta gente y la participación que venía años anteriores en este sorteo, pues teníamos que colaborar con el pueblo de Ubrique, y la verdad es que ha sido una alegría ver cómo 548 personas se presentaran para los Reyes, 370 para paje y para cartero real 122. El cartero real pues no lo tenemos aquí porque se encuentra ahora mismo en la Avenida España haciendo la recepción de esas cartas de los niños, y bueno, él ya también lo hemos puesto al día de todo lo que viene. El agraciado fue Daniel Campón, y vamos a empezar a presentar nuestros reyes. Los tres Reyes Magos, pues Natalia Galván representará a Melchor, Estela Moreno a Gaspar y Charo Mateo a Baltasar. Los tres pajes, que fueron también mediante sorteo, Pepi Domínguez, María Pozo y Silvia María, pues le daremos ahora los correspondientes ropa y la cronología del día de mañana, un día de mañana que vendrá cargado desde las 12 del mediodía a la hora que concluya la cabalgata. Y bueno, yo ya le voy a pasar la palabra a Reyes para que ellos más o menos nos hablen algo, y después pues a nuestra alcaldesa de Ubrique. Ella nos va a comentar seguramente algo sobre la ilusión o por qué ha sido debido al sorteo. Natalia Galván. Estoy súper ilusionada de poder representar a Melchor en Ubrique, y me gustaría que todos los niños pudieran salir a podernos ver. Le vamos a pasar la palabra a Estela Moreno. Yo no estaba preparada para esto. suele pasar. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento por darme la oportunidad, ¿no?, de disfrutar este día de ilusión en el pueblo de Ubrique. Llevo mucho tiempo pues intentando que llegara este día. Decirle a los niños que disfruten al máximo, también los adultos, porque no nos merecemos después de este año, ¿no?, que hemos tenido tan duro. Y nada, a disfrutar y contando las horas para que llegue el momento. Y le pasamos la palabra a Sara Mateo, que llevará a Baltasar. Ahí va. Pues nada, yo supongo que con la misma ilusión que mis compañeras, desde este año, pues el Rey Baltasar, que para colmo, pues es mi favorito, entonces he tenido doble suerte. Y lo que quería comentar era que, supongo que hablo en nombre de ellas también, de que mañana seguiremos la Estrella de Oriente, porque vamos camino a Belén, porque allá nace el Niño de Dios, y vamos a llevarle un regalo. Pero antes nos vamos a llegar por aquí, por Ubrique, y queremos pues agradecerle a todos los niños que se han portado bien o regular, que todavía estamos mirándolo, y que pasen un día muy bien. Y sobre todo precaución, pedimos precaución. Por otro lado, la Delegación Municipal de Comercio ha hecho entrega este mediodía de los premios a los establecimientos ganadores del concurso de escaparates de Navidad 2021, un acto que ha estado presidido por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la concejala de Comercio, Remedios Trujillo. Agradecemos desde el Ayuntamiento, agradecemos la participación de todos los comercios, que en este caso ha sido lo que es la campaña de escaparate. La enhorabuena a los agraciados y las gracias a los que no han, en este caso no han sido agraciados, pero que agradecemos la participación. Si no hay participación, no se podría llevar nunca a cabo estas campañas, así que agradecemos, como te he dicho, desde el Ayuntamiento. Después decir que animan a lo que es el ambiente navideño, tanto para lo que es el pueblo de Ubrique como a las personas, como bien había dicho anteriormente Isabel, de las personas que vienen de fuera, que vean nuestro pueblo también con ese encanto y esa encanto navideño, de un poquito de este ambiente tan bonito que en esta fecha nos gusta también a todos. Y han sido 13 comercios en este caso los que se han presentado en este concurso, dos más que en el año anterior, y poco a poco pues vamos aumentando lo que es la participación. Los invito a todos los comercios que participen, que es muy sencillo, tan solo tienen que llamar por teléfono a la oficina de turismo o mandar un email, que es muy sencillo, para próximos años posteriores que se presenten, que es una iniciativa bonita por parte de comercio, y que nosotros de comercio intentamos hacer todas las campañas, todo lo que está en nuestra medida para ayudarlo, apoyarlo en este caso lo que es al comercio ubriqueño, y estamos en todas las iniciativas que podemos hacer. Así, gracias, pues en este caso han sido dos primer premios, que nunca había habido dos primeros, y no hemos querido que hubiese desempate, cada uno tiene su encanto, pues por lo tanto hemos decidido dejar los dos primer premios, que han sido en este caso Paco Arena Decoración y Ana Gopiel. En segundo lugar ha sido Salón de Belleza Esther Mancilla, y en tercer lugar pues Barada Piel. Así que enhorabuena a los agraciados, y que años posteriores nos veremos, y esperemos que sean más los números de comercios que se apunten a esta iniciativa que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Ubrique. Y yo creo que el pueblo de Ubrique, y por tanto los ubriqueños y ubriqueñas, se han volcado estas Navidades. Estábamos deseando que llegara este periodo donde preveíamos que podíamos disfrutar todo lo que se nos restó el año pasado, y se ha notado las ganas, la energía, la fuerza con la que tanto los comercios, en este caso que estamos hablando del concurso de escaparate, como las iniciativas vecinales que han venido a decorar partes de nuestro pueblo, en pro, ¿no?, también de esa concienciación del reciclaje, y que, como les explicaba a ellos, cuando se le daba también el premio, que es el concurso organizado tanto por Ecoembes y Básica. Y me quedo con eso, con la parte colaborativa, no solo de los vecinos y vecinas, sino también ahora hablando con los agraciados de los escaparates, lo decían todos los comercios que han sido ganadores, que lo hacen sin ánimo de buscar este reconocimiento, pero que entienden que es una iniciativa municipal en la que deben de participar, para también, en un doble feedback, ¿no?, pues agradecer el apoyo que el Ayuntamiento está intentando también de resaltar a todo lo que el comercio local, que sabemos que están pasando momentos difíciles. Pero como tú bien decías, me quedo con todo eso, me quedo con el alumbrado este año de Navidad, que lo llevamos muy en falta, con la belleza a la salida de la tarde de esta plaza del Ayuntamiento, y con la cabalgata, que ya deseando que mañana pues lleguen los Tres Reyes Magos a repartir ilusión a nuestros niños y niñas especialmente, que lo merecen. Y nos quedamos con eso, con un Ubrique vivo en Navidad, que está intentando de dar lo mejor de sí, la mejor de las imágenes, y siempre siendo un elemento muy atractivo, no solo para comprar por parte de los ubriqueños y ubriqueñas en nuestros comercios, que nos ofrecen no solo caridad, sino también pues todo el cariño, ¿no?, que se le pone a la hora de adquirir un artículo o un servicio, sino también de cara a los visitantes que tenemos en este municipio. Así que mi enhorabuena a todos ellos y que sigamos trabajando en esa línea conjunta. También en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique se ha procedido a la entrega de premios a los niños y niñas ganadores de la 26 edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, un acto que ha estado presentado por el concejal de Cultura, José Manuel Fernández Rivera. Vamos a dar este detalle que estos niños tanto están esperándolo y en esta 26 edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución, pues decir que la participación ha sido bastante alta. Los miembros del jurado lo hemos tenido bastante complicado a la hora de escoger los 10 ganadores, y es señal de que los niños pues se prestan y cada vez más pues están más informados sobre lo que corresponde a la Constitución. José Antonio Bautista, Patricia Carrasco, Sergio Carrera, Isabel Gómez van a hacer entrega de los 10 niños que han ganado esta 26 edición. Bueno, pues, ¿qué decirle? Este año, pues, por motivo de la pandemia, no hemos visto obligados a hacer esta entrega de premios con los portátiles, pero bueno, la ilusión de los niños es por ese viaje que todos los años realizamos, un viaje educativo, cultural, que los niños es la primera vez que suelen salir fuera, disfrutan mucho, y bueno, esta pandemia pues no nos está permitiendo poder disfrutar con ellos y que ellos sean los verdaderos ganadores de este buen concurso. Desearles unos felices reyes, que sigan cumpliendo y dando ejemplo como están haciendo en esta pandemia, y que esperemos que pronto se acabe. Sin nada, una foto si queréis de familia con todos los niños ganadores, que vengan aquí una foto de los 10, que lo tengan de recuerdo, y a que tengan unos felices reyes. Por otro lado, esta tarde se inaugura la nueva sala de exposiciones de Ubrique, la exposición de pinturas de Marcos Álvarez, Saturación. Esta muestra de pintura abstracta moderna se podrá visitar durante todo este mes de enero. Mientras contemplo trabajos desde 2009, que los elaboré en Holanda, en Ámsterdam y en Sevilla, y también algunos que tengo hechos en Berlín y en Madrid y en Barcelona. Entonces, como básicamente es como una colección de trabajos que tenía desde estas fechas que te comento, pero que le he encontrado un hilo conductor a raíz de las gamas cromáticas que utilizaba, que eran colores como muy saturados, de ahí una lectura del nombre de la exposición, Saturación, y después también, quizás otra lectura también sería un poco la saturación de estos tiempos tan extraños que nos encontramos, ¿no? Que estamos todos un poquito ya aburridillos del tema. Entonces hago un poco esa analogía, ¿no? De con esas dos lecturas de equipar esta palabra tan potente a una pintura y también a una situación personal y general, ¿no? Y también hago la presentación de unas esculturas que he hecho con plástico reciclado, que no las había presentado antes. Había presentado parte de ellas en una exposición en Madrid, pero no las había presentado todas a la vez. Entonces, en la exposición hay una parte que va también escultural, que va con unas esculturas de plástico muy... a mí me parecen muy chulas, la verdad, porque son con trozos de plástico. En fin, tuve un porracillo con mi coche y el resultado, en vez de enfadarme, pues digo, mira, voy a reutilizar los plásticos del plástico del coche y voy a hacer algo positivo. Entonces son unas esculturas hechas con basura, pero que realmente después, visualmente y después energéticamente, tienen un buen rollo. No es mera basura sucia, ¿no? Sí. Es una selección de plásticos, la verdad, y les meto como calores, con pistolas de calor, lo pongo en hornos, en fin, hago un poco de doctor chiflado. Bueno. Básicamente la experimentación es un hilo conductor con el tema de la abstracción, ¿no? Y para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía notifica hoy martes 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia se sitúa en 885,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 147 casos confirmados en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.